Escritura en ese pasaje tan hermoso de los Salmos, el número 127, versículo 3. Dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bien, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, queremos pedirte tu ayuda y tu bendición en esta mañana para la exposición de la palabra del Señor. También, antes de continuar, queremos darte gracias por nuestro pastor, que fielmente, domingo tras domingo, está preparado y listo para presentar clases bíblicas, Señor, que ayudan al fomento espiritual de la familia y de la familia de cada uno de nosotros. Te damos gracias por él y pedimos que tu bendición sea con él predicando en aquel lugar, que el poder del Señor lo domine por completo y su ser pueda estar de acuerdo con el tuyo, Señor, para entonces ser usado por ti en la exposición de tu palabra. Rogamos lo llenes de tu Santo Espíritu, Señor, y de una forma especial, úsalo, Señor. También queremos pedirte, Señor, ahora que nosotros estamos aquí en el santuario, que nos ayudes a entender la palabra del Señor. Y que nos ayudes, Señor, a hacer las cosas como tú nos indicas y a la instrucción que hemos recibido de nuestro pastor. Queremos rogarte, Señor, que utilices esta enseñanza de la palabra de Dios para ayudarnos a nosotros, los que no tenemos hijos todavía, a formar a aquellos que tú nos vas a dar y a los hermanos que ya tienen hijos, Señor, que podamos recordar lo que fielmente aprendimos en alguna ocasión. Y lo que ahora, Señor, a continuación probablemente se pueda aprender. Rogamos la ayuda indispensable de tu Santo Espíritu para ministrar al corazón de los hermanos y que el poder del Señor sea abundando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Controla mi nervio y permite traer refrescamiento a mi mente y pensamiento claro y concreto para poder aplicar y también enseñar y asimismo explicar la palabra del Señor a este grupo tan distinguido de hermanos que se reúnen aquí en nuestra amada iglesia. Pedimos todo esto para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, ahí hay algunas preguntas de la lección anterior. Las mismas se leen así. ¿Ha podido ver usted alguna área en las finanzas que pueda ser mejorada? Y en estas últimas lecciones, estoy seguro que ustedes estaban viendo las lecciones de las finanzas, creo que hasta tres. En tres ocasiones pudieron ver desde presupuesto, desde que Dios es el que provee todas las cosas. Y pues yo me imagino que todos hemos hecho algún alto en nuestra vida y poder meditar un poquito en las finanzas y cómo nosotros debemos de administrarlas, cómo podemos hacer un presupuesto, en qué sí gastar, en qué no gastar. Y una de las cosas que nos ayudan a hacer o nos ayudan a pensar estas preguntas introductorias son para que cada semana, después de que aprendamos cada instrucción, poder llegar a conclusiones personales y asimismo conclusiones familiares con las que podamos nosotros mejorar nuestra vida, desde cosas monetarias como es la cuestión de las finanzas hasta cosas espirituales. Entonces, todas las preguntas que el pastor va poniendo ahí justo al inicio de la lección nos ayudan a nosotros a hacer un examen propio y también nos ayudarían mucho a que podamos reunir a la familia y podamos reunir a la esposa, podamos reunir a los hijos en un punto determinado del día, para entonces poder utilizar tal vez estas preguntas, si las hemos meditado, y poder guiar a toda la familia. Entonces, las preguntas que están aquí son así, y la pregunta número 2 dice, ¿tomó usted ya una decisión sobre el asunto de las finanzas? Y número 3, ¿ha tomado ya alguna acción al respecto? Estas preguntas nos ayudan entonces a llegar a puntos. Importantes en nuestra vida. Bien, quiero avanzar un poquitito y vamos ahora a los propósitos de la lección. Esta lección es una lección introductoria para futuras lecciones. Después de esta lección, de acuerdo al plan del pastor, vendrán diferentes lecciones más tocantes a los hijos. Esta lección va a ser utilizada solamente como una introducción a un preámbulo, será un preámbulo a otras lecciones que vendrán tocantes a los hijos, pero quiero que noten ustedes acerca de los propósitos que el pastor tiene, mismos que pudiéramos nosotros emplear para tener en mente la lección que tenemos aquí. El primer propósito es tomar conciencia del valor de los hijos en relación a Dios. Ese es un propósito que el pastor tiene, que queremos alcanzar nosotros en esta mañana con esta lección. Y en segundo lugar es enseñar las bases bíblicas que sirvan de plataforma de lanzamiento para las lecciones posteriores, como reglas, principios, disciplina, entre otros temas que competen directamente a los hijos. Entonces, los dos propósitos que tenemos en este día, hermanos, que trataremos de alcanzar en el nombre del Señor y con la fuerza de Él, serán, por un lado, tener la perspectiva correcta de los hijos en relación a Dios, y por otro lado, establecer solamente el fundamento que se constituirá a la postre en una plataforma en la que se podrán asentar diferentes lecciones, como disciplina, como enseñanza y otros temas que el pastor, con el favor del Señor, estará preparando más adelante. ¿Ok? El versículo para memorizar es los Salmos, el 127, el 3 y 4, ¿ok? De la misma porción ahí. Vamos a ir directo a la introducción para poder alcanzar un poquito más de tiempo. Dice así la introducción: con la lección de hoy y siguiendo nuestro curso, vamos a iniciar el tema de la formación de los hijos, su valor, sus temores, su disciplina, su carácter, entre otras cosas. Tomemos en cuenta el pasaje clave que dice: herencia de Jehová son los hijos. Eso es mucho más que decir tengo un hijo o tendré un hijo. Tener un hijo es una invitación a reconocer a Dios y buscarle a Él con ansiedad y profunda necesidad de dirección y sabiduría para saber formar tan precioso tesoro. Hagamos, para comenzar, algunas reflexiones. Aquí está el propósito y aquí está el diseño de esta lección. Lo que vamos a hacer es tener reflexiones acerca de este conocimiento que el Salmo 127 arroja. Cuando yo estaba estudiando esta lección y cuando el pastor me pidió para dar esta lección, yo hinqué rodilla y hinqué mi corazón pidiéndole al Señor un hijo. Y lo que yo pedí al Señor es lo siguiente: que el Señor le concediera lo más pronto posible que reconociera su condición de pecado y aceptara a Cristo. Yo no sé en dónde ahora mismo está mi hijo, pero lo que sí sé es que en un futuro el Señor me va a conceder un hijo a mí. A ustedes, por la gracia de Dios, ya les ha concedido. Y una de las cosas que tenemos que saber es que hay que tener alguna reflexión tocante a los hijos. Cuando la Escritura dice que herencia de Jehová son los hijos, tiene un significado muy amplio y muy vasto que ustedes con la experiencia han aprendido, y nosotros que todavía no tenemos la experiencia, estamos tratando de aprender simplemente en la meditación de la Escritura cuando la Biblia dice herencia de Jehová son los hijos. Cuando la Biblia dice mi porción es Jehová, cuando la Biblia dice las cuerdas cayeron sobre mí, la heredad que tú me has dado es preciosa, son pasajes y son términos que nos ayudan a nosotros a entender lo que significa la palabra herencia de Jehová. La palabra herencia significa delegar, significa entregar, significa despojar, significa un tesoro precioso es dado a mí en plena confianza y en plena certidumbre de tener yo y de poseer yo todas las cualidades que Dios mira en un padre para depositar al cuidado de ellos un hijo. Las reflexiones a las que queremos llegar nosotros, como el pastor nos invita y como la palabra del Señor nos señala, son las siguientes. El punto número uno de la lección es el siguiente: un hijo se agradece a Dios. Ahí en la línea que usted tiene ahí en sus lecciones, debe escribir la palabra agradece. Un hijo se agradece a Dios. El versículo que se toma para fundamento de esta enseñanza es de los Salmos, el 127, número 3, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El pasaje nos ubica aquí en un agradecimiento de parte del salmista, en un agradecimiento que él hace, que él tiene, en el cual él medita constantemente en la figura de su hijo. Es interesante cómo empieza el Salmo. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? Y luego, si Jehová no está con la guardia, pues, si no cuida la ciudad, pues en vano está velando la guardia. Dice la Biblia, por demás es que te levantes de mañana y te vayas a dormir muy tarde en la noche. Y hace un contraste tremendo entre aquellas cosas que con sabiduría se hacen y que con inteligencia y organización se realizan y que con trabajo y esmero se alcanzan. Hace un tremendo contraste entre esos tres aspectos de la familia, la sociedad y el trabajo personal, con un agradecimiento completo a Dios por causa de tener un hijo. Es interesante que el pasaje nos enseña que si Dios no es quien va edificando, si Dios no es quien va formando, si Dios no es quien va cuidando el seno del hogar, la familia o la casa, si Dios no es quien va proveyendo y si Dios no es quien está al cuidado de todo lo que ocurre en casa, en vano es que se trabaje muy fuerte, en vano es que se descuiden los hijos. Y lo que hace el salmista es entrar en un contraste entre estas cosas que se deben de hacer, pero también en la gratitud que se debe tener por tener un hijo. Dice el salmista que es cosa de estima el fruto del vientre. La palabra estima indica agradecimiento, indica gratitud, indica alegría, ¿verdad? Ustedes han sabido lo que es recibir la noticia de que su esposa está embarazada. Yo me imagino que cuando usted recibió como padre la noticia de que iban a tener un hijo, yo me imagino que ha de haber pegado unos brincos de alegría, de júbilo, de contentamiento, y entonces se metieron a orar y estuvieron orando al Señor por eso. Y todas esas pequeñas cosas nos ayudan a nosotros a reflexionar diciendo, el hijo que yo tengo, el muchacho, la señorita o el pequeño que está a mi cuidado, él es constituido de parte de Jehová hacia mi persona como la plena confianza de Dios para formar el carácter de él, descubrir sus habilidades y muchas otras cosas más que ahorita en la lección vamos a ver. Una de las cosas que debemos de tener todos nosotros, los que estamos aquí, amados hermanos, es agradecer al Señor por los hijos que ha dado, que a ustedes les ha otorgado, y los que no tenemos hijos, si el Señor nos permite tener en su misericordia hijos, agradecerlo. Un padre, siempre se muestra agradecido a Dios por los hijos. Siempre debe tener delante de Dios gratitud, siempre debe estar contento, siempre debe estar alegre por tener a ese muchacho, a esa muchacha. Pero también el punto B dice que los hijos también deben ser agradecidos a Dios por sus padres. En este punto es importante mencionar lo siguiente, hermanos. Hay cosas que Dios ha dejado a nuestra conciencia para decisiones y hay cosas que Dios ha privado a nosotros de tomar decisiones. Dios, por ejemplo, nos da a nosotros la oportunidad de decidir por el Señor, la oportunidad de vivir bien delante de Él, decisiones constantes que están dentro de la conciencia de todo individuo. Pero aquellas decisiones que nosotros nos tomamos, como por ejemplo en qué casa yo iba a nacer, qué hijo yo iba a tener, esas decisiones Dios las ha tomado por nosotros. Y en este aspecto y en este punto, nosotros como hijos y los demás muchachos como hijos, deben agradecer a Dios por los padres que tienen. Hay hijos que han salido de casa peleados con sus papás. No sé si sea el caso, yo espero que no, pero muchas personas que cuando tuvieron la edad casadera quisieron salir del seno de su casa por rebeldía, por lo que sea, por lo que usted pueda pensar, salieron peleados con los padres. Y hay varias situaciones, yo conozco varios casos en donde ella tuvo que dejar a su papá y se peleó con su papá y su mamá y salieron de la casa enojados y después el papá murió. Una de las cosas que tenemos que tener nosotros los grandes, los mayores, es tener agradecimiento a Dios por los padres que nos ha dado. El lugar donde nos ha puesto Dios, el lugar donde Dios nos ha dado para nosotros criarnos, para nosotros ir levantando y formando el carácter, nosotros debemos ser agradecidos a Dios por los padres. También otra cosa que tenemos que reflexionar, en la que tenemos que reflexionar, es esto. Dios es quien decide a qué matrimonio le concede hijos y a qué matrimonio no le concede hijos. Dios es quien toma la decisión tan seria esta, y bueno, a nosotros nos toca simplemente estar contentos con la decisión que Dios ha tomado. No podemos determinar nosotros como hombres y no podemos determinar nosotros como humanos que a ellos no les dio hijo por causa de, ¿verdad? A veces nosotros en el pensamiento somos muy crueles y prestos para juzgar. Hay algunas personas pueden decir, bueno, no les concedió hijos a ellos por causa del pecado que ellos cometieron atrás. No nos toca a nosotros eso, porque nuestro pensamiento, nuestra mente y conocimiento son muy limitados como seres que somos. Sin embargo, la persona que decide a quién otorga hijos y a quién no otorga hijos es el Señor. Porque dice en Isaías capítulo 66, noten este versículo, Isaías 66, versículo 9, dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Este versículo nos enseña a nosotros esto, que Dios es la persona perfecta, que conoce todo, que sabe absolutamente todo, que comprende cada dolor, por más profundo y agónico que sea, hasta un dolor superficial. Dios es quien determina, quien decide qué matrimonio va a tener hijos, a quién Él le va a heredar los hijos y a qué matrimonio no le va a heredar hijos. Por esta decisión que Dios tome, no está diciendo el Señor, ni significa tampoco que Dios esté haciendo acepción de personas o que Dios tenga preferencia por algún matrimonio más que otro, sino que Dios conoce expresamente y significativamente la condición de cada uno de nosotros. Y si Dios no ha otorgado en algún caso, aquí presente tal vez, si Dios no ha otorgado hijos a usted como matrimonio, lo mejor que podemos hacer es estar agradecidos con Dios, elevar nuestra mente al pensamiento de Dios, tratar de comprender el designio de Dios y no convertirnos en gente que no agradezca a Dios y que tenga en Dios algún tipo de rencor, de resentimiento por no tener por no tener hijos. Dios, hay muchas formas en las que nosotros podemos reaccionar para esta situación. Si Dios ha determinado para nosotros como candidatos para no tener hijos, para no criar hijos o tenerlos del propio vientre, del propio fruto del amor, pues Dios es el que sabe todas las cosas, Dios es el que conoce todos los pensamientos y Dios es el que sabe los casos tan particulares que cada uno de nosotros tenemos. Hay casos en donde realmente es difícil para ella poder engendrar. ¿Y quién es el que determina esto? ¿Y quién es el que permite todo esto? Pues es Dios simplemente. Y ante esto, mis amados hermanos, a nosotros como cristianos, como hermanos, como creyentes en el Señor Jesucristo, solamente una cosa nos queda decir, y eso es que Dios es soberano. Él sabe todas las cosas, Él conoce mi más profundo deseo, Él conoce mi más profundo anhelo, Él conoce las lágrimas que derramo por la noche a causa de Él lo conoce todo y Él estará completamente comprometido con usted en suplir de una forma especial ese hueco, y Dios puede hacerlo. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar, en lo que tenemos que meditar por un poco de tiempo, que Dios es quien determina a qué personas, a qué matrimonios les concede tener el fruto del vientre y a qué matrimonios no. ¿Qué es lo que Dios determina? Solamente Dios lo sabe, porque Él es Dios. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que saber, o en lo que tenemos que reflexionar o agradecer, es que sobre todo debemos reconocer que un hijo viene de Dios. ¿Ok? En conclusión, necesitamos saber que un hijo, que un muchacho, viene de Dios. Todos nosotros somos herencia de Dios a otra persona. Todos los que estamos aquí somos herencia de Dios a otra persona. Y eso es Dios quien ha determinado. La gente que es inconversa, que no quiere creer en los caminos del Señor, cuando uno se pone a platicar de las cosas eternas con la persona propia, es decir, con el individuo, no presta tanta atención. Pero cuando uno llega y le dice, oiga, y si su hijo le preguntara a usted, ¿cómo puedo yo tener la seguridad, papá, de que cuando me muera me voy a ir al cielo? Inmediatamente prestan atención, porque es algo otorgado por el Señor. ¿Ok? Bien, otra cosa que tenemos que saber, el punto número 2 de la lección es esto. Un hijo se dedica a Dios. Y aquí, en este pasaje, sí quisiera detenerme un poquitito acerca de lo que el Señor Jesucristo, Jesucristo dice, pero también lo que en los libros históricos se nos enseña en la vida de Samuel. Escuchen, y si quieren buscar primero de Samuel, capítulo número 1, el versículo número 27 y el versículo número 28, dice así, dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Esta es Ana orando. Y dice el versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aquí lo que tenemos es la historia de una mujer que tenía amargura de espíritu. Tenía mucho dolor, tenía mucho sufrimiento. Estaba en completo quebranto. Las mujeres en el Antiguo Testamento y particularmente las judías, cuando eran estériles, que no podían tener hijos, eran catalogadas como mujeres que tenían de parte de Jehová una maldición. Aún el mismo sacerdote Elí fue arrastrado pensando que esta mujer era perversa y que estaba llena de vino y mosto. Lo que encontramos aquí es una oración agónica a Dios para pedir a Dios que le concediera un hijo varón. En su oración dice, si tú te dignares a ver la bajeza de tu sierva y le concederas a tu sierva un hijo varón, yo también lo dedicaré a Jehová todos los días que viva. Navaja no pasará sobre su cabeza, dice la Escritura. Aquí lo que tenemos que aprender, mis amados hermanos, es que un hijo se dedica a Dios. Y al dedicar a ese hijo a Dios, es reconocer que Dios fue quien lo entregó. Yo quiero decir esto, miren hermanos, la grande mayoría de los que estamos aquí, ya tienen hijo. Y ustedes se recuerdan aquel momento solemne en que usted pasó con su hijo hacia el altar con el siervo del Señor para dedicarlo. Y nadie le amenazó y nadie le señaló con una pistola al hacerlo. Pero usted de su propio corazón, de su voluntad, quiso venir con su esposa y entrar en voto delante del Señor, enfrente del siervo de Dios y enfrente de toda la congregación como testigos para dedicarlo a Dios. Si usted dedica a su hijo a Dios, usted debe de saber una cosa de acuerdo a lo que la Escritura dice. Al dedicarlo a Dios, usted está diciendo, este mi hijo es, esta mi herencia de Jehová me es dada, y yo también lo entrego a Dios para que el día que Dios disponga de su vida, entonces tome control acerca de su vida. Y yo digo esto, amados hermanos, porque puede que haya entre nosotros alguna persona que no esté muy de acuerdo con que su hijo se vaya al ministerio, con que su hijo quiera predicar la palabra de Dios y que usted tenga planes para su hijo diferente. Porque a veces los padres de familia creen o piensan o puede existir la idea, la luz ahí de pensamiento que los hijos, como el padre de familia no alcanzó los sueños, entonces, como tengo hijos, quiero que mi hijo alcance el sueño que yo nunca pude alcanzar. Yo quiero que mi hijo, por ejemplo, puede decir alguien, sea ingeniero, porque yo cuando estaba joven quería ser ingeniero y me tuve que casar y me casé y ya no pude ser ingeniero y abandoné la carrera. Entonces, como tengo a mi hijo, para que mi hijo pues estudie ingeniería, lo que yo nunca pude hacer. Y eso, mis amados hermanos, puede que sea un deseo muy piadoso. Pero una de las cosas que tenemos que reconocer son estas, que el día que nosotros pasamos o el día que usted pasó a dedicar a su hijo aquí enfrente en el altar, delante del siervo de Dios, delante de Dios en pacto, delante de la iglesia como testimonio, usted estaba diciendo inconsciente o inconscientemente, este es mi hijo, cuando Dios me lo pida, cuando Dios me demande de él, pues yo lo voy a entregar a Dios. Y cuando se hace eso, en ese acto, en esa declaración, uno está reconociendo que de Dios es que procede el hijo. ¿Sí? Otra cosa también, lo que significa dedicar a un hijo a Dios, en la letra B dice, dedicar es conservar en exclusividad para Dios. El versículo número 28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Cuando un hijo se dedica a Dios, según este pasaje, se dedica no solamente un momento, o no es el momento cuando venimos aquí y presentamos a los hijos, no se limita la dedicación a los hijos, a Jehová, en ese momento, sino que cuando entramos en voto se dice, todos los días de su vida le vas a leer este libro, ¿verdad? Se le va a leer y cuando llegue el momento idóneo, entonces vas a tratar de ganarlo para Cristo, ¿verdad? En las palabras parafraseadas de lo que dice el pastor. La palabra de Dios dice en este pasaje que todos los días que el muchacho viva, que la muchacha viva, que el niño, la señorita viva, todos los días los padres habremos de tener una tremenda función de preservarlo, de guardarlo exclusivamente para Dios y sus cosas. Aquí Ana, cuando tenía la edad, Samuel, de 3 años, Ana lo trajo nuevamente al tabernáculo, lo trajo nuevamente ahí donde estaba ministrando el sacerdote. Y lo que nosotros alcanzamos a ver, mis amados hermanos, es que Ana lo que hizo fue que cuidó de tal forma esa herencia que Dios le ha dado, que cuando ella tuvo razón y cuando ella se le demandó de parte de Jehová entregar al muchacho, lo entregó. Y hay que nosotros también tener este pensamiento, cuidar a los muchachos, cuidar a los hijos. Si hay que ponerle disciplina, ponerles disciplina. Si hay que prohibirles amistades, hay que prohibirles amistades. Porque hay amistades, aún dentro de la misma iglesia, que no benefician a los hijos de ustedes, hermanos. Lo que no aprenden en el mundo, lo aprenden con los muchachos que son mundanos. Algunos de los hijos de ustedes, discúlpenme ustedes la declaración, y con todo respeto y cuidado lo hago, pero algunos son bien mundanos. Yo lo sé, porque soy maestro de algunos de ellos. Pero si usted hace bien en poner barreras de protección para su hijo, de una manera exclusiva poder usted mantener a su hijo, vamos, que haga una burbuja grande y que usted lo guarde a su hijo para el Señor. A mí mis amigos, me burlaban mis amigos, porque decían mis amigos que yo crecí en las faldas de mi mamá. Me decía, uy, no te dan permiso de salir a la discoteca, uy, no te dan permiso de ir a jugar fútbol, porque siempre estaba debajo de las faldas de mi mamá. Y también mis hermanos me decían que yo no tenía novia porque estaba debajo de las faldas de mi mamá. Gloria a Dios, yo nunca tuve novia. La única novia que tengo es la esposa que ahora Dios me ha entregado. Pero yo quiero decir una cosa, que jamás será, ¿cómo se dice?, más allá de la línea, el que usted guarde a su hijo, el que usted le ponga reglas a su hijo, el que usted proteja a su hijo, porque es su hijo y es herencia de Dios. Y todo lo que Dios nos ha entregado, Dios nos lo va a demandar de acuerdo a la administración que nosotros hemos hecho con aquellas posesiones que Dios nos ha entregado, así como un hijo lo es. Otra cosa también, hermanos, que tenemos que saber es que dedicar es ofrecerlo en servicio a Dios. El versículo número 28 dice, todos los días que viva, la segunda parte será de Jehová. Y en el capítulo número 1 y el versículo número 11 dice así, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí lo que está haciendo Ana es entrando en un compromiso, entrando en un voto, en un acuerdo verbal voluntario de parte de ella hacia con Dios, en el que compromete su alma y compromete sus fuerzas y compromete al mismo tiempo también su espíritu, porque un voto comprende las tres partes del ser. Y lo que ella dice es, todos los días que él viva, yo lo voy a ofrecer a ti, todos los días que él viva. Y yo creo, mis amados hermanos, que muchas cosas en la vida de los hijos pudiera cambiar solamente si nosotros como padres, en un futuro, permítanme entrar dentro del grupo de ustedes como padres, si nosotros como padres viniéramos delante de Dios, lloráramos a Dios por los muchachos, por los hijos. Si los cuidáramos en exclusividad, si los limitáramos hasta el punto donde el pecado no tenga que entrar a ellos, si pusiéramos las barreras grandes para que el pecado no los toque y el enemigo no los aceche, entonces estaríamos haciendo bien. Un hijo, mis amados hermanos, de acuerdo al pasaje que aquí tenemos, un hijo se dedica a Dios. Quiero decirle, hermanos, que cuando usted vino delante del siervo de Dios y delante de la iglesia y usted se paró aquí enfrente y el pastor estaba aquí parado y después el pastor pidió que toda la congregación se pusiera de pie, usted estaba haciendo un acto solemne, un voto solemne de parte de Dios. Usted estaba enlazando su alma, su propia alma, con la alma del Señor, y que cuando Dios pida a Dios cuentas de usted a causa de su hijo, usted habrá de darlas. Y que cuando Dios pida a su hijo para el ministerio, cuando Dios pida a su hijo para cualquier otra área, entonces usted estará de acuerdo con el Señor de dedicarlo a Jehová para lo que Dios permita de su vida. Lo que Dios quiera hacer con él, adelante, ¿verdad? Bien, eso es lo que aprendemos en cuanto a este punto, que un hijo se dedica a Dios. Uno debe estar agradecido a Dios por los hijos, también debe estar cuidando a los hijos. Un hijo se dedica a Dios también. Y el punto número 3, un hijo se cuida para Dios. Un hijo se cuida para Dios. En Primera de Pedro, capítulo número 5 y el versículo número 8, es un pasaje conocido que nos habla de las acechanzas del enemigo. En Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este pasaje es una ilustración que Pedro utiliza para que los hermanos que estaban en Asia, en el Ponto, en Capadocia y en Bitinia, entendieran cómo es que el enemigo empieza a atacar. Y dice ahí, dice, cuidado porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Va y divide la manada, va y deja que uno solamente esté solo y lo cansa hasta el momento de que las garras del león y las fauces del mismo lo devoran. La Biblia dice que los jóvenes habrán de estar sujetos también a los ancianos, en el mismo capítulo número 5. Y aquí lo que tenemos, según la lección y el propósito de la misma, es esto, que un hijo se cuida para Dios. ¿Por qué se debe cuidar un hijo para Dios? Bueno, porque el enemigo está presto, el enemigo está listo, el enemigo está al acecho, está como si tuviese las garras boca abajo y listo, levantando el rostro entre monte seco, y está él tratando de que apenas se descuide para comerlo, para devorarlo. Y esta es la idea, esta es la figura que hay detrás de este pasaje. Siendo esto verdad, mis amados hermanos, debemos decir que un hijo se cuida de las acechanzas del diablo. En Efesios capítulo 6 y el versículo número 11, la Escritura nos enseña claramente esta declaración. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Un hijo es acechado continuamente por el enemigo. Y debe de ser cuidado de sus acechanzas, de una forma sutil, de una forma como que parece no tan voraz el ataque del enemigo, pero de esa forma tan sutil y tan por abajito del agua, tan tranquilita, y que parece un silbo apacible y delicado. Es de esa manera como el mismo diablo empieza a infiltrarse en la vida de los jóvenes, en la vida de los hijos. Por ejemplo, uno debe cuidar de las doctrinas del mismo enemigo. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice que vendrán tiempos de doctrinas de demonios, dice. Y ese pasaje nos da a nosotros la idea de que no es que realmente exista alguna doctrina cardinal demoníaca, sino que a causa de los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, y a causa de que hay gente que se dedica a hacer el mal, que se dedica a propagar falsa doctrina, y a causa de pastores que no se preparan de una forma determinada, que no conocen la Escritura, viene a menguar la palabra del Señor, viene a menguar la Escritura en púlpitos. Y entonces cuando la reciben los hijos, es entonces cuando los enemigos pueden torcer la Escritura, el enemigo puede torcer la Escritura. Y una de las cosas que debemos de tener sumo cuidado es precisamente eso, hermanos, de que un padre debe cuidar a su hijo de acuerdo a la doctrina. Si usted tiene a un hijo, y ese hijo tiene un amigo, y el amigo le ha dicho a él, mira, hay una oportunidad para que tú puedas tocar en un grupo y va a haber una concentración masiva de jóvenes para Cristo, campaña de Cristo con los jóvenes, vive de colores y todo eso, y viene a usted y le dice, mamá, ¿me das permiso de ir con mi amigo? Usted no le dé permiso porque tiene que aprender a comer carne sólida a su hijo. El otro día yo estaba aquí arriba y andaba haciendo, quién sabe qué andaba haciendo, y entró un muchacho, pelos parados, con una chamarra de cuero y unos pantalones rotos de aquí, y una mochila, y traía un tremendo rollo ahí, y entró y subió por ahí por arriba y llegó hasta ahí donde estaba el garrafón de agua, y yo estaba tomando agua, y llegó y dice, sí, buenas tardes, y le digo, buenas tardes, brother, me dice, Y yo le dije, buenas tardes, brother. No, no le dije así. Le dije, buenas tardes, ¿sí? ¿Qué se le ofrece? Me dice, es que nosotros vamos a hacer un toquín. Ya ven cómo hablan ellos. Un toquín es un concierto. Nosotros vamos a hacer un toquín y andamos buscando jóvenes que sepan tocar instrumentos. Y yo me imagino que tu iglesia, como tan grande es y el edificio tremendo, deben tener aquí un tremendo ministerio de adoración y alabanza. Y le dije, estás en lo correcto. Y me dice, te voy a dejar esta publicación, pero ando buscando al pastor de jóvenes. Y le dije yo, pues si quieres déjamela aquí, a ver si llega con el pastor de jóvenes. Y me la dejó, y era un panfleto grandote así, todo enrollado, que decía, gran toquín en el lugar fulano de tal, y que todos estaban invitados. Iban a hacer, ¿cómo se llama eso? Tryouts, ¿cómo se llaman las pruebas? Pruebas para ver si quedaban. Audiciones, y yo le dije, no, pues muchísimas gracias. Gracias por toda tu ayuda, gracias por tu interés, pero tenemos unas convicciones fuertes de acuerdo a la adoración a Dios. Te invitamos el domingo y no vino. Pero una de las cosas o una de las formas en cómo los hijos van a ser seducidos es por medio de ese tipo de doctrinas. De acuerdo a la doctrina va a ser la vida de la persona, hermanos. La vida de una persona, lo que una persona cree, es lo que lo sustenta. La doctrina es la que sustenta. Cuando una persona está pasando por terribles padecimientos y por tremendos dolores y él no pueda comprender diferentes circunstancias, no van a ser los consejos de los psicólogos los que lo van a sacar a flote, sino la doctrina que haya aprendido. Las desgracias que ocurren en la vida, incomprensibles para la mente humana, solamente se encierran en una sola palabra doctrinal: soberanía divina. Dios la entiende, Dios sabe las cosas. Y eso los muchachos tienen que aprender a comerlo ahora que están jóvenes y que tienen una buena iglesia como la iglesia nuestra. Así que una de las cosas que debemos de hacer para con los jóvenes tocante a la doctrina es cuidarlo de doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios. Hay doctrinas en donde, híjole, qué vergüenza. Porque lo que ellos creen no lo ayudan para las dificultades que pasan. Es increíble cómo son amantes. Existe gente que con todo el corazón busca a Dios. Con todo el corazón están tratando de conducirse de una forma correcta. Pero a causa de la mala doctrina, toda infestada de pensamiento demoníaco, no les ha ayudado para salir adelante. Es increíble, pero nosotros como padres de familia debemos preservar todos los días de su vida a los hijos en una esfera donde puedan ser nutridos con la palabra de fe y de la sana doctrina que hemos nosotros como padres aprendido transmitirlas a ellos. También hay movimientos y también, mis amados hermanos, hay mensajeros. En cuanto a movimiento, podemos decir que debemos cuidar a los muchachos de aquellos movimientos cotidianos o aquellos movimientos normales que han salido. Por ejemplo, yo estoy bien convencido que los movimientos esos punk, que se paran los pelos así como espinazo de tiburón, y esos llamados emos, esos son, yo le digo en el nombre del Señor, y mi mano encima de la escritura, esos son movimientos del mismo diablo. La Biblia enseña, ¿sabe cuál es una de las características de los famosos himos? Siempre estar tristes. Siempre cortar. Y la Biblia dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Dígame usted si no es antibíblico ese asunto. Es antibíblico. Y mire, usted no le soporte a su muchacho que se agarre los pantalones. ¿Han visto los pantalones de ahora? De esa moda, de esos estilos, ¿cómo se han dado? Las camisas ahí con alas, los pantalones de acá atrás, de la parte de las sentaderas, todos guangos, todos flojos, y de los chamorros bien apretados, y un peinado así de quién sabe qué será, de Benito Juárez, estilo moderno, así tirado para abajo y pintados los labios de negro. Yo vi a una muchacha ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando estábamos tramitando nuestro pasaporte, que los ojos, hermanos, los ojos, toda esta parte de los ojos, los traía rojos, todas las, ¿cómo se llaman? Las sombras y las partes de abajo la traía roja y todo esto negro y da un aspecto de tristeza, como que estuvo llorando a cada rato. Y uno lo ve eso y dice, eso no puede ser de Dios, ni siquiera de los mundanos eso puede ser. Hay cosas dentro del afecto natural que Dios deposita en el corazón del ser. Hay cosas que nos dicen, eso no puede estar correcto. Y no es ninguna otra, sino movimientos ahorita actuales. Si usted se da cuenta que su hijo tiene un amigo ahí, emo, y hay hay variedad y diversidad de cosas, cada quien tiene su propia forma de pensar. No sea de amplio criterio, hermano, y póngale ahí una barrera a su muchacho. ¿Sabe cuál es lo más grande de ser imo? Ser homosexual. ¿Y? Los muchachos no se lo dicen, porque si se lo dicen, sabe que le prohíbe. Pero lo más grande es ser homosexual. Y es terrible. No hace mucho tiempo en la televisión salió de que que los imos son otra parte de la sociedad. Y yo no tengo nada contra los imos. Yo amo las personas esas, sus almas son preciosas, pero el movimiento en el que ellos están infiltrados es ocultismo, es demoníaco, hermanos. Y uno tiene que tener sumo cuidado. Investigar de todo eso nos haría mucho bien para saber en qué se están metiendo los muchachos. Otra cosa también es de la filosofía, perdón, de los mensajeros. También, letra B, se cuida de la voracidad del mundo. En Primera de Juan capítulo 2 y el versículo número 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese pasaje nos enseña a nosotros que el mundo, la palabra mundo ahí se quiere decir un sistema en el cual la gente de la sociedad que ajena a Dios vive. Son reglas que ellos tienen para vivir. Son formas en las que ya se han acostumbrado. Son filosofías que ellos defienden a capa y espada porque no conocen la verdad y el velo lo tienen puesto en su rostro. Pero el día que se conviertan entenderán la verdad. Pues el mundo está con las fauces abiertas, hermanos, para devorar a los hijos de cada uno de nosotros, a sus hijos. Y debemos de saber, mis amados hermanos, que de una forma sutil las modas, de forma sutil los estilos, de forma sutil las diversiones y actividades que el mismo mundo promueve y de las filosofías y educación que ésta ofrece, tratan de devorar a los muchachos. Un pasaje bien hermoso que encontramos para las filosofías y educación se encuentra en Colosenses capítulo número 2 y el versículo número 8. Miren lo que dice ahí ese hermoso pasaje. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Eso significa que hay filosofías que no son de acuerdo a la fe, no son de acuerdo a la piedad, formas de vida, estilos de práctica, y esos todos son aceptados, son absorbidos por los muchachos que están prestos a aprender. Y en ello, mis amados hermanos, es cuando los padres entran en defensa de sus hijos, de la herencia que Dios les ha dado. Es cuando se recuerdan de aquel voto solemne que hicieron delante de Jehová: todos los días que él viva sobre esta tierra, yo también lo guardaré para ti, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y que los padres podamos despertar, y que los padres podamos entender y reconocer y despertar el corazón para que nosotros podamos ser agradecidos de parte de Dios por la herencia preciosa que se llaman hijos, que muchos de ustedes todavía tienen en el seno del hogar. Cada vez que su muchacho ande corriendo ahí por la sala, mírelo como regalo del cielo, como la dádiva perfecta descendida de lo alto de parte de Dios para su vida. Ellos se constituyen, al igual que nosotros para nuestros padres, como la herencia de Dios, y debemos de cuidarlos. Hay filosofías que no se deben permitir. El mundo con sus películas transmite filosofías. Hay películas que no se tienen que ver, ninguna se tuviera que ver. Pero hay películas, mis amados hermanos, que muchos de los padres de familia, no aquí en esta iglesia, pero muchos de los padres de familia tienen una colección de películas en su casa, en su sala, y todos ellos son filosofía que se está penetrando en el seno del hogar. Los muchachos lo van a ver. Otra cosa que también tenemos que recordar es que los muchachos, o nosotros como padres, debemos cuidar a los hijos en las diversiones y actividades que ellos realizan. Mire lo que dice en Colosenses capítulo número 2 y el versículo número 10, dice, versículo 9, se los leo: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sabe qué es lo que está diciendo este versículo? Este versículo nos está diciendo, entre muchas otras cosas, todos los que son cristianos no tienen necesidad de ninguna otra cosa externa a lo espiritual, porque estamos completos en Dios. Eso significa que las actividades que se promuevan en el seno del hogar, las actividades y también diversiones que ustedes permitan a sus hijos deben estar dentro de los del margen, deben estar dentro de la regla de la Biblia, y debe usted prohibir cualquier tipo de actividad que promueva el mundo, hermanos. Porque no hay necesidad para los muchachos, no existe una sola necesidad para ellos de cosas del mundo. Los mundanos se emborrachan, fuman, se van al cine, se drogan y todo. Y hasta cierto punto es entendible porque no tienen a Cristo. Y esa es su forma de diversión. Pero nosotros los cristianos no tenemos necesidad de nada de eso porque estamos completos en Él. No tenemos necesidad ni del mundo, ni de las fiestas que éste promueve. No tenemos necesidad tampoco de las discotecas, ni tenemos necesidad de andar haciendo cosas malas o darle chance a los hijos para que vete al cine, mijo, no te preocupes. Yo nunca fui al cine. Al fin que por una ida que te vayas al cine, pues no va a pasar nada. Sí le va a pasar algo. Sí le va a pasar algo. Si usted le permite ir a su hijo al cine, usted está haciendo mal. Repito, si usted le permite a su hijo ir al cine, usted está haciendo mal. Usted le está enseñando a su hijo que las cosas de Dios no son lo suficientemente placenteras y por ello tiene que buscar el cine para que el muchacho esté contento. Y eso no es así. ¿Sabe que los muchachos no han aprendido que están completos en Dios, que están completos en Cristo, que no tienen necesidad de nada del mundo? No lo han aprendido. Y nosotros como padres debemos de tener sumo cuidado de hacerles entender y de enseñarles que no tienen necesidad de ninguna diversión del mundo y de tampoco de ninguna educación del mundo, de ninguna filosofía y actividad que el mundo pueda proveer para su gozo o deleite, entre comillas, sino que en Cristo encuentran toda satisfacción de su alma, toda en lo absoluto, hermano. También un hijo se cuida de las malas influencias. Ahí en Proverbios 13, versículo número 20, encontramos. Otra cosa que tenemos que saber también, como el punto número 4, es que un hijo se instruye para Dios. En Proverbios capítulo número 22 y el versículo número 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La forma como se instruye según Deuteronomio capítulo 11 y el versículo 19 es con la palabra del Señor. Esas palabras que están registradas ahí en ese libro de la ley también están registradas en el capítulo número 6 cuando dice, la repetirás a tus hijos al acostarte y al levantarte cuando andes en el camino. Las atarás en los dintales de las puertas y en los postes y se las recordarás, ¿verdad? Parafaciendo, se las recordarás continuamente. Una instrucción clara y una instrucción básica de preservar a las generaciones, de instruir a las generaciones en el camino del Señor, es enseñarles la Biblia. El leerles la Biblia. Es ahora que no tienes hijos, en el caso de usted, hermano, ahora que no tiene hijos, enseñarle la Biblia a su esposa. Para que cuando llegue el tesoro de Dios, para que cuando llegue el muchachito de Dios, entonces ya llegue entrenado, ya pueda escuchar las instrucciones desde el mismo vientre, y ya entonces cuando nazca lo junten ahí, se van a la cuna y entonces puedan leer desde el mismo vientre de su madre. También otra forma en cómo se instruye a los hijos es por medio de la oración. La Biblia dice, un pasaje bien bonito en Lucas capítulo 11, si tienen a bien apuntarlo ahí o según, yo solamente se los menciono. En Lucas capítulo número 11 se dice así, se lee de la siguiente forma. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Este pasaje también nos ayuda para reforzar el punto B ahí que dice con la oración y el punto C que dice el ejemplo. Una de las formas de instruir a los hijos es por medio de la oración. Tomarlos para que ellos oren. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo estaba orando en un lugar. ¿Qué lugar? ¿Quién sabe? No lo menciona. Y dice que cuando terminó de orar, uno de los discípulos que seguían al Señor se percató que el Señor estaba orando y no sabía cómo orar este discípulo. Y los discípulos parece ser que no tenían un modelo de cómo orar, un patrón de cómo seguir una relación personal con Dios. Y lo que hace el Señor Jesucristo es que inmediatamente que se levanta, inmediatamente le dice el Señor Jesucristo la oración ahí, una oración de ejemplo para que aprendan. El Padre Nuestro es una oración modelo de cómo orar al Señor. Y aquí lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo con los discípulos era enseñarles a orar. Yo creo que uno de los tiempos más bonitos es la oración, en donde uno aprende a explorar el corazón de las personas y de las preocupaciones que ellas tienen. y también los hijos tienen temores, y yo estoy seguro que esa va a ser una lección más adelante. Así que los hijos se instruyen no solamente con la palabra de Dios, no solamente con la oración, sino también que se instruye con el ejemplo, perdón. En 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo número 12, un pasaje conocido por muchos de ustedes, por muchos de nosotros conocido, dice la Biblia así en ese versículo, capítulo 4, versículo 12, 1 Timoteo, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. No dice en amor, perdón. Dice en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dice la Escritura en este pasaje, dice que ninguno debe tener en poco tu juventud. Está escribiendo a un hermano que es joven, que está ministrando en una iglesia en Éfeso, muy tímido, muy cerradito, un hermano que se le tenía que rogar para que hiciera las cosas de Dios, y muy tímido, y le dice Pablo, por medio del Señor, le dice que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te ponga por abajo, y le dice: antes bien, sé ejemplo de los creyentes. La palabra ejemplo significa se muestra de los creyentes. El otro día yo fui ahí a una tienda departamental en la zona del río y entramos con mi esposa. Entré yo y mi esposa y andaba nuestro hijo Irving con nosotros. Estaba nuestro hijo Irving con nosotros y nos fuimos. El hermano Irving, pues es un hermano que ustedes conocen. Y andábamos ahí y andábamos por la zona de perfumes. Uno entra ahí a la zona de perfumes y huele riquísimo. Y uno se sube los hombros y va con la persona y le dice: a ver, ¿cuánto cuesta ese? Oh, muy poco dinero, ¿no? Y hace pruebas, toma un perfume, la muchacha ahí, y agarra un pedacito de papel, y lo que hace es que toma de ese perfume y le pone un sprayazo, ¿verdad? Permítanme ustedes el término. Le pone un sprayazo así, y luego le hace así y se lo entrega. Y uno le hace: ¡ay, qué rico huele! Pero vale 7,000 pesos. No, mejor no. Y va a otro estante y también le tira otro sprayazo y agarra el de ese del café y se quita el olor y le hace: ¡ay, qué rica marca! ¡Ay, qué lindo huele! Y lo que ella está haciendo es dando una muestra de un perfume. Delante de los hombres, delante de los hermanos, nosotros somos una muestra de lo que es un cristiano. Dice la Biblia: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Eso significa esto, mis amados hermanos. Todo lo que sus hijos aprendan en la iglesia o en la escuela cristiana o por consejo o experiencia, uno puede echarlo a perder simplemente con el ejemplo. Con el ejemplo. De tal manera que los padres de familia podemos vivir una vida tan placentera de parte de Dios y de tan alto testimonio, de tal alta envergadura espiritual, que cuando los muchachos nos vean, puedan decir: mi papá, eso, lo que mi papá hace, como mi papá vive, como mi papá lo hace, eso es un verdadero ejemplo de lo que es ser un cristiano. Y por eso a mí me gusta ser cristiano y me gusta ir a la iglesia, que nosotros podamos inspirar a los hijos cuando le hagan ellos respirar el olor grato de la gracia de Dios en nuestra vida. Eso alentaría de una forma especial a los muchachos, ¿verdad? Pero en la casa se vive diferente, desafortunadamente. No faltan los gritos después de la iglesia: ¡apúrale! ¡Apúrale! ¡Que el hermano Héctor ahora sí se tardó! ¡Apúrale! ¡Que ya tengo hambre! ¡Apúrale! ¡Que hay puro frijol en la casa y vamos a pasar a comprar un pollo! ¡Apúrale! Porque... Y los hijos salen y el predicador dijo: hay que ser amantes en casa, hay que ser no hay que ser ásperos con la esposa, hay que tener comunión unos con otros, hay que ser de ejemplo a los propios. Y el muchacho nomás oye y dice: pues mi papá, ¿verdad? Puchi, qué olor tan más desagradable de lo que es ser cristiano. Pero si el papá dijera: yo soy ejemplo, yo soy un aroma. Cuando la Biblia dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, allá en Efesios 2, esa palabra creado significa manufacturados, en el griego significa poema. Usted utiliza un poema, bueno, yo lo hice para conquistar a una muchacha, para despertarle a la muchacha un ay, ay, ¿verdad? Yo me acuerdo, a lo mejor yo fui el único, pero a la muchacha con una porción de poema ella le hace: Y se eleva hasta lo alto a una posición de honra. Y cuando dice creados en Cristo Jesús, significa nosotros somos poema a la gente. Somos poema a la gente, somos poema a los hijos. Como padres, somos poema a los hijos. Tal vez tengamos que reflexionar un poquito, mis amados hermanos, y poner en práctica que cuando se tengan que arreglar las diferencias, porque todo matrimonio tiene diferencia, hacerlo ahí en la recámara. Usar el dedito. Cuando me porto mal, mi esposa usa este dedito. Me hace. Y ya sé que me porté mal. Y cuando ella se porta mal, yo uso este dedito. Luego, vamos adentro. Y ahí arreglamos las diferencias. Usted también pudiera hacer eso, ¿verdad? Tal vez no usando el dedito, pero usted puede. Vente, vamos a hablar. Y en reconocimiento, tal vez sería que nuestra conducta, que la vida como vivimos, mis amados hermanos, esté trayendo a haya tal vez en nuestro perfume unas cuantas moscas que lo están haciendo hacerlo oler mal. Pero si usted es una persona que despide buen aroma cristiano, adelante, siga adelante. Y eso es una de las cosas en cómo se cuidan, cómo se instruyen a los hijos para Dios, por medio del ejemplo. Otra cosa también, que un hijo se cultiva para Dios, encontrando sus habilidades. Cada muchacho tiene diferentes habilidades. Cada muchacho tiene diferente forma de aprendizaje. Tiene diferente forma de captar las cosas. Tengo un hermano que nada más a él le dicen una instrucción y lo entiende, pero yo soy más visual, yo capto de diferente forma. Y yo creo, mis amados hermanos, que así en diferentes habilidades pueden poseer los hijos. También cultivando sus virtudes. Este pasaje que está en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro capítulo número 1, dice así. Segunda de Pedro capítulo número 1 dice el versículo número 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal amor, porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que las virtudes se tienen que cultivar. Pedro le escribe a los de la dispersión en tono judío y le dice, nosotros que hemos alcanzado las grandísimas promesas de parte de Dios, nosotros que disfrutamos la gracia presente, al igual que vosotros, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, y empieza a decir que se tienen que añadir cosas, cultivar, se tiene que cultivar el conocimiento, el dominio propio, todas esas virtudes. Y dice la Escritura, porque si esto se hace, entonces no estarán de ociosos, ¿verdad? Una de las cosas que se tiene que hacer es entonces cultivar las virtudes y también protegiendo su mente. Dice la Biblia, trayendo todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, en 2 Corintios capítulo 10, y enseñarles a traer el pensamiento cautivo a los pies del Señor. Número 5, un hijo se refugia para Dios. Un hijo se refugia para Dios. En Hebreos capítulo 11, hablando de Moisés, y el versículo número 23 dice así, porque por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, dice, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ese pasaje nos enseña a nosotros que debemos refugiar a los hijos. Se tienen que refugiar porque no sabemos cuánto tiempo van a estar en al cuidado de los padres. Si su muchacho ya tiene edad de preparatoria, haga de cuentita que el muchacho ya va a entrar a la universidad. Y después de la universidad viene que le gusta una muchacha, que, ay, qué guapa está, que, ay, qué bello está él, y se casa, y entonces su hijo va a formar otra parte, independiente de usted. Entre tanto haya oportunidad de mantenerlos en el seno del hogar, entre tanto exista esa posibilidad y existe ese grande privilegio de parte de los padres, hay que proveerles a ellos toda la formación. Aquí el pasaje, yo me imagino a Jocabed, ¿se recuerdan de la historia de Moisés? Me imagino a Jocabed aprovechando todo el tiempo que tuvo Moisés. Al tiempo, Moisés fue entregado nuevamente a la hija del faraón para que heredara, y Moisés lo negó. Pero entre tanto, Jocabed tenía a Moisés. Ese tiempo, por más mínimo, yo estoy seguro que lo aprovechaba a lo máximo. Todas las evidencias del libro de Éxodo en cuanto a la vida de Moisés, en cuanto a su relación con los egipcios, arrojan un conocimiento que obtuvo de alguna parte acerca de los judíos, acerca del pueblo de Dios, y ninguna otra fuente más segura y fidedigna, sino la vida de su madre que le estuvo instruyendo el tiempo que lo tuvo escondido. Así entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos refugiar a los hijos, también porque Dios ha puesto refugios para los hijos. Uno de ellos es el hogar. ¿Se recuerdan de la vida de Job y la casa de Job? La Biblia dice que en Job capítulo número 1 y el versículo número 10, dice la Biblia allí en ese pasaje, en Job 1:10 dice así, escuchen con atención, dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Este es el diablo tratando de infiltrarse en la casa de Job. Es el diablo tratando de buscar un espacio, que le dieran lugar, que le dieran chance en la casa de Job para poder hacer estrago ahí en la casa de ellos. Pero cuando él trató de infiltrarse, trató de pedir permiso para meterse a la casa, se dio cuenta que todo estaba cercado. Y eso habla de una protección que en el hogar se tiene. También la iglesia, mis amados hermanos, es un lugar, dice, la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra baluarte es un cerco grandote, es como un muro de contención, es como un muro grande, como una ciudad fortificada que soporta y aguanta el sitio de la persona que viene en conquista. Ese versículo significa que la iglesia es un baluarte. Y es un pasaje que nos ayuda a entender, combinado con este otro pasaje, lo siguiente. Lo que usted aprenda en la iglesia y lo que usted tome en su corazón de la predicación, de la enseñanza, del consejo que se ha dado en la iglesia, del consejo divino de parte de Jehová, practíquenlo en casa. Porque si la iglesia tiene baluartes de parte del Señor, en casa se levantarán grandes cercos de protección. Cuando se ponga en práctica lo que en la iglesia aprendemos, para ponerlo en práctica en casa. Así que, mis amados hermanos, un hijo, bueno, pues se agradece a Dios, un hijo se dedica a Dios, un hijo se cuida de Dios, para Dios, un hijo se instruye para Dios, y también un hijo se cultiva para Dios y se refugia para Dios en casa. Vamos a la conclusión y con esto terminamos la escuela dominical. Dice así, es grande la bendición de tener hijos, como grande es la responsabilidad de educarlos. Seamos diligentes en aprender de la Biblia la formación que Dios espera que le demos a nuestros hijos. Esta es la lección que el pastor preparó para nosotros, misma que con la ayuda del Señor entregamos a ustedes. Todas las preguntas que tengan acerca de los hijos, cuando llegue el pastor se las pregunta. ¿Sí? O cuando yo tengo un hijo me las pueden preguntar. Ok, muchísimas gracias, hermanos, por su fiel atención. Gracias por el interés prestado a la instrucción de la palabra del Señor. Les invito a que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a terminar en una palabra de oración. Y después de esto, daremos el tiempo al hermano que tiene, que corresponda, al hermano que corresponda. Bien, todos puestos de pie, vamos a orar, terminar en oración en este momento. Nuestro Padre Celestial, damos muchísimas gracias por tu ayuda y damos gracias por la bendición que nos has otorgado. La bendición, Señor, que tenemos de parte tuya. La herencia que tú nos has dado se llaman hijos, Señor. Tu siervo, quien habla contigo, todavía no experimenta el júbilo que esto significa, pero la esperanza que tengo es grande, Señor. Yo quiero pedirte con todo el corazón que concedas la petición de tu siervo y de tu sierva para gloria tuya. También quiero pedir, Señor, que tú bendigas a los hermanos que están aquí, que tienen hijos, y que la clase, Señor, por más sencilla que estuvo expuesta, haya penetrado el corazón de los hermanos, y aún, Señor, al momento este mismo de oración, que tu Santo Espíritu ministre la necesidad de cada uno, Señor. Que podamos ser de bendición, que podamos ser de ejemplo a los hijos, a la esposa, como hermanos en la fe que somos también, y también poder llevar a cabo la responsabilidad tan grande de la buena administración de la herencia depositada en nuestras manos, Señor, de nuestros hijos. Bendice la exposición de tu palabra, trae los resultados debidos para gloria de tu nombre. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Gracias.